Hoy presentamos el primer capítulo de su radionovela, El hombre que no existía. Esta es una historia de la vida real que posiblemente se repite muchas veces en nuestro país. La de Antonio Contreras, a quien sus amigos cariñosamente llamaban Toño, un muchacho trabajador que tuvo serias dificultades en su vida. Mira, Toño, tienes que ir a buscar esas dos vacas que se nos han perdido. Dicen que las vieron por la montaña. Llévate este lazo que está detrás de la puerta y uno más, mijo. Sí, papá, como usted mande. Y cuando hayas encerrado las vacas, pasa por la casa de doña Josefa. Le decís que va de parte mía. Ella te va a entregar un poco de abono que le encargué para arreglar aquel poquito de tierra, ¿te acordás? No te vayas a olvidar, mijo. No, papá, no se me olvida. Toño era un buen hijo, obediente con su padre. Su mamá había muerto del corazón y lo había dejado de 6 años con su papá. Después de regresar de la montaña, Toño encerró las vacas en el corral y pasó por la casa de doña Josefa. ¡Buenos días, doña Josefa! ¡Buenos días, Bessie! ¡Es Toño! ¿Cómo estás, muchacho? Ya sé a lo que venís. Te mandó tu papá, ¿verdad? Sí, doña Josefa. Vengo por el abono que le encargó mi papá. ¡Mirna! ¡Mirna, muchacha! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya voy! Mira, anda a traer un saco que está detrás del armario. Sí, mamá, ya voy. Sentate, Toño, sentate. Ya días que no te miraba. ¡Cómo te has crecido, guapísimo! Ya sos todo un hombre. ¿Y cuántos años tenés? Ya cumplí 20 años. Lo que pasa es que casi no paso por aquí. Como usted vive retirado, por eso es que ya no nos mira. Te vas a beber un traguito de café, ¿verdad? Vaya pues, muchas gracias. Aquí está el saco, mamá. Buenas tardes. Vos sos Toño, el de don Pedro, ¿verdad? Sí, yo soy. Y vos sos Mirna. Puchica, ¿cómo estás de grandota? Fíjate que vivimos en el mismo pueblo y tenía como 4 años sin verte. Bueno. Voy a ir a atizar el fogón. Ahí los dejo para que platiquen. Voy a ver cómo están las tortilletas ahí en el fogón. Vos también estás bien grande, Toño. ¿Y tenés novia? No me queda tiempo para pensar en esas cosas. Papá y yo pasamos bien ocupados en la montaña y ya regresamos bien tarde. ¿Y cómo hacen la comida? Doña Sebastiana, la doña que vive en la casita que tiene papá en la montaña, nos hace de comer y es muy buena ella. Ah, sí. Esa señora es amiga de mamá. Tiene 3 hijas, ¿verdad? Sí. Ellas están grandotas igual que vos. Solo que vos sos más bonita. Mentiroso. De seguro te gusta alguna de ellas. No, solo somos amigos y vos tenés novio. ¡Ay, no! ¡Para que me mate mi mamá! Ella dice que hasta que cumpla 18 años, yo novio, ¿cuántos no? ¿Cuántos años tenés? 17, pero cumplo 18 pasado mañana. Los muchachos tuvieron una alegre plática mientras doña Josefa les servía el café. Media hora después, Toño se despedía de doña Josefa y de Mirna. Iba muy contento durante el camino. Pensaba que Dios lo había llevado a esa casa para ver de nuevo a Mirna. Mirna. Llevaba su nombre clavado en el corazón. ¡Ya vine, papá! ¿Trajiste el abono, hijo? Sí. Saludes le mandó doña Josefa. Esa señora vale oro, mijito. Y está igual a mí. A ella le tocó criar sola a esa muchacha. Muchacha, muchachota, viera qué grande está y es muy bonita. Te gustó la muchacha, ¿verdad, bandido? Sí, papá, es bien bonita, Mirna. Bueno, hijo, trátela con respeto. Ya sabía que a las mujeres se les debe tratar bien. Sí, papá. Papá, Sí, mijo. ¿Cómo es que se llama la señora que trae cosas de Tegucigalpa? Ah, doña Consuelo. ¿Le encargaste algo o le vas a encargar? No, pensaba en encargarle una camisa para la feria. Se me había olvidado que viene la feria, bueno, cuando ya está viejo. Toño fue a buscar a doña Consuelo, la señora que llevaba mercadería al pueblo desde Tegucigalpa. Iba muy contento pensando en Mirna. Aquella muchacha bonita lo había flechado. Buenas tardes, doña Consuelo. Buenas, Toño. Pasa adelante, muchacho, y ese milagro. No, es que ando buscando algo. Para un regalo. Ajá, pícaro. Ya tienes novia, ¿verdad? No, todavía no, doña Consuelo. Lo que pasa es que está cumpliendo años una amiga. Bueno, bueno. Pero sentate, mijo, que ya no vas a crecer. Espérame, y ya te voy a enseñar unas cositas que traje. Ahí quédate, muchacho, sentate. Toño le compró un hermoso chal a Mirna y regresó muy contento a su casa. Llegó el día del cumpleaños. Se fue tempranito a la montaña en su caballo. Regresó a las 2 de la tarde y se alistó para ir a casa de Mirna. En una alforja llevaba el regalo para ella. Su corazón palpitaba fuertemente. Toño nunca le había tenido miedo a nada. Pero esta vez, el temor lo consumía. Llegó a la casa de Mirna y... ¡Buenas tardes, doña Josefa! ¡Buenas tardes! ¿Ve? A tiempo llegas, Toño. Mira que ya vamos a partir un pastelito. Pasa, muchacho. ¡Felicidades, pasa! Mirna, traje un regalito. ¡Toño! Pero muchas gracias. Está lindísimo. ¡Qué bonito! Mira, mamá. ¡Gracias, gracias! ¡Qué bonito regalo! Sí, está chulo, mija. Bien bonito. Muchas gracias, Toño. Es la primera vez que mi hija recibe un regalo de cumpleaños. Muchas gracias. Contame, ¿y cómo está tu papá? No, pues bien, gracias a Dios. Solo el otro día que se quejó de un dolor en el pecho. Tiene que cuidarse. Mira que el pecho es delicado, muchacha, sí, delicado. Yo le dije que se cuide. Y lo importante es que se mantenga sano. Muy contentos, Mirna, doña Josefa y Toño siguieron conversando y comiéndose el pedazo de pastel. Ajá, ¿y ya probaste cómo está el pastel, Toño? Está bien rico, doña Josefa. Es que usted sí sabe hacer pan. Me le vas a llevar un buen pedazo de pastel a tu papá, ¿oíste? Sí. Ah, ese señor le encanta el pan que usted hace. ¡Buenos! ¿Está Toño aquí? ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Que estás todo agitado, muchacho? No, es que el papá de Toño cayó desmayado ahí en la casa. ¿Cómo? ¿Papá se desmayó? ¡Corre! ¡Véngase, hombre! ¡Corre, Toño, corre! Dios quiera que no sea nada malo. ¡Ay, Dios bendito! ¡Andate, Toño, andate, muchacho! ¿Qué le habrá sucedido al papá de Toño? No se pierda el próximo capítulo de su radionovela, El hombre que no existía. Inscribamos a nuestros niños y niñas. Campaña Contar con Todos es Progresar. Este es un mensaje del BIB, en colaboración con el Registro Nacional de las Personas.